es más la carroza del joven amor, la serpiente anuda el sol. Así es nunca. Luce ese arroz, un gusano, una noche en hotel. Los cuervos aún siguen en pie, manga de alcahuete. Matan la fe, los edificios chatos esta vez. Bailas, gran orejón, bienvenida fiebre. Número dos, entre tanta miseria y mal, jovencita molesta aquí, tan inoportuna. Ruta de amor, embriagante camino de tuertos, embriagante muerte diamante, amor de elefante. Beber un licor, en el río se ahoga la sed, en la lluvia se muere el amor, esperaremos abrir.